Lo que les quiero decir es que al atender esas demandas tan elementales, pero que son tan importantes para la gente, eso es lo que quiero que caracterice a mi gobierno. Un gobierno sensible, un gobierno sencillo, un gobierno a ras de suelo, aquí en Onabas, allá en Bavispe, y un gobierno que, aunque no tenga grandes recursos, no pierda la capacidad de atender, la sensibilidad para atender con un sentido prioritario estas pequeñas demandas que tienen las comunidades de la